Y yo sencillamente me he tomado posición con relación a Cataluña, que Cataluña, yo he estado en Barcelona y bueno, toda Cataluña se ha manifestado y ha manifestado. Sí, un millón deseo, y medio de personas. Un deseo, bueno, de liberarse, de ser libres, de tomar su destino en sus manos, ¿no? O sea, de poder, un poder de decisión propio. Y bueno, pues yo he dicho que, como decía José Agustín Goytisolo cuando íbamos a dar conciertos, que vamos a ir a tal sitio, ¿cómo vamos? ¿Vamos en tren, en avión, en no sé? Diga, lo que diga Paco, decía. Lo que diga Paco. Yo digo, pues lo que digan los catalanes, lo que quieran. Si los catalanes tienen esa voluntad, ¿cómo te puedes impedir a un pueblo de que sea lo que quiere ser? Bueno, los argentinos también fueron españoles, ¿no? Hace 200 años, ¿no? Sí, seguro. ¿No? Pues, y dejaron de serlo, ¿verdad? Bueno. ¿Es factible? ¿Eh? ¿Vos crees que es factible? No lo sé, no lo sé. No yo, se sabe. Yo claro. No sé cómo decirte. No tomo posición que si quisiera, quiero o no quiero. Yo vivo en Cataluña. Yo quiero mucho a Cataluña. Los catalanes es un pueblo sano, un pueblo noble. Un pueblo que vive y que deja vivir, la prueba que yo estoy viviendo allí, si no, no estaría viviendo, no estoy a gusto allí. Okay. Entonces, pues no sé, y tienen un carácter que me va tengo un cariño por los catalanes y bueno, pues yo, ¿quién soy yo para oponerme a la voluntad de un pueblo? Bueno, y lo que se escucha pues allí... fíjate tú, la derecha española como se sale de quicios, fíjate tú, que pronto sale de quicios esa gente, ¿eh?